¿Qué tal, amigos de Palabras Claras? Hoy es el segundo día en esta semana de estreno y, bueno, la alineación de hoy consiste en Carlos Blanquet, Johnny Campos, David Zuriaga, Alejandro Villa y Adir Corral. Tenemos a Eduardo Ramos en los controles. Recuerden que nuestra página de Facebook es Palabras Claras. También a mí me pueden encontrar en arroba Adir Corral. El Punto Crítico Radio, el Facebook es Punto Crítico Radio Oficial y el Twitter es arroba radio el punto para que nos mantengamos en contacto durante la transmisión. Ahora sí, vamos a los encabezados para que se sienta informado. Fíjese que en La Polaca vamos a tener el pleito que hubo en el PRD entre Navarrete y Cárdenas. En La Revolcada vamos a hablar sobre el Premio Nacional de Locución y sobre el Filig en Senart. Para los deportes, obviamente vamos a hablar del partido México-Bielorrusia que pierden 3-2. También vamos a hablar acerca de las declaraciones de Joao Rojas y Cruz Azul. Están muy mal y creo que no van a llegar a la liguilla. Vamos a ver. Y vamos a cerrar en la escena. Nos viene a hablar David Zuriaga acerca del nuevo disco de Kinky. Y en las pendejajadas de la semana, muchas sorpresas. Esto es Palabras Claras. Bienvenidos. Muy bien, amigos, pues démosle paso a La Polaca. Fíjense que el día de ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hizo unas declaraciones un tanto fuertes en donde pide la renuncia del presidente del PRD, Carlos Navarrete, y de toda su junta directiva. Él alude a que el caso Ayotzinapa demuestra que los controles del PRD y sobre todo la dirección que está llevando Navarrete y ese grupo de los chuchos, ese grupo de los chuchos que recordemos tienen agarrado al PRD desde hace algunos años y no lo quieren soltar, pues él dice que no lo están llevando por buen camino y entonces lo que están diciendo es, bueno, regrésame mi muñeca, ya no te quiero prestar mi juguete, lo estás haciendo mal. El ingeniero Cárdenas busca hacer una reforma de interna en el partido, busca que sean más específicos y más fuertes los controles de los ciudadanos que ingresan como candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, para comentar eso y algunas más cosas sobre política, hoy les presento a Alejandro Villa. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Tenemos de nuevo esta lucha interna de los chuchos con el PRD. Esta situación en la cual hay una gran división de la nueva izquierda, el nuevo PRD. Y pues don Cárdenas que no afloja el hueso y quiere recuperar su casa, ¿no? Sigue manteniendo que hay que recuperar el rumbo y la credibilidad política y que la dirigencia nacional del PRD debe renunciar, es lo que hay ahorita en cuanto a Cárdenas. Así es, pues la pelea de las tribus se pone buenérrima, esto parece así como Game of Thrones versión mexicana, ¿no? O sea, se están dando un agarrón. No sabemos bien a bien quién está detrás de todo esto realmente, las intenciones políticas me refiero. ¿Qué querrá el señor Cárdenas? O sea, ¿realmente quiere recuperar su partido por una cosa así como de valores o por una cosa así como de prestigio? ¿O ya pensó que pues una quinta, una cuarta y igual y ya queda, ¿no? La tercera es la vencida. Ah, no, perdón, la sexta. No, pues ya va como a la 40, ¿no? Pues no quiere dejar que se caiga esto que le costó tanto trabajo construir, tal vez, ¿no? Y pues igual, no deja el hueso. Es parte de seguir en el poder y seguir luchando. Por eso se van a ver las caras Navarrete y Cárdenas en las próximas comicios del PRD, pues para ver qué onda, ¿no? Navarrete le dice a Cárdenas que pues está abierto a todas las opciones que le dé y a todas sus diligencias y todo lo que él quiera aportar al PRD, pues va a estar adelante abierto para que se abra un diálogo. Así es, y bueno, es interesante a miras a 2015, pero sobre todo a miras a 2018, que es lo que pretenden ambos grupos, porque... Bueno, para 2015 se van a pelear algunas gubernaturas y algunos escaños en Cámara de Diputados. Algo no tan importante en el sentido material, pero muy importante en el sentido estratégico, ¿no? Sí, eso se va a aclarar el día jueves, precisamente las alianzas para los comicios del 2015. Y bueno, vamos a ver cómo se pone esto, ¿no? Ya ves que son 20 alianzas las que se tienen planeadas con el PRD. Para el 2014, entonces vamos a ver cómo nos va. Así es, y vamos a ver quién va a ser los respectivos candidatos, ¿no? O sea, por parte de los chuchos pareciera que el que se perfila es Mancera, pero bueno, quién sabe, se ha ido diluyendo. A mí me parece que más bien tiene algún arreglo extraoficial con el PRI, y por parte de los chuchos, pues no sé, ¿a quién va a aventar Zambrano? No sé si a Marcelo, pero pues Marcelo está más olvidado. Marcelo. Está más olvidado que Three Souls in My Mind, ¿no? Marcelo es... es tiempo del pasado y todavía no le conviene aparecer porque todavía podemos recordar que la línea dorada no ha regresado a su función. Entonces, no creo que le convenga postularse. También tenemos aquí a Bejarano, que ha estado un poquito de metiche como líder de la Izquierda Democrática Nacional. Entonces, hay que ver también qué nos trae René Bejarano ahora que regresó pues a la bueno, política. Es que está interesante. La neta, está muy bueno. Si a usted le gusta la política, este pleitazo está buenérrimo porque todos los actores políticos que han alzado la voz respecto al tema pues representan diferentes corrientes y todos quieren un pedazo del hueso. Por ejemplo, Bejarano y Encinas seguramente representan a Andrés Manuel López Obrador, aunque él ya está en otras cosas, está con su partido muy feliz como niño en Reyes, pero pues no deja de tener ciertos intereses, ¿no? Sí, sí, claro. De ahorita venía recordando la noticia de que vienen a hacer una nueva película el señor Tarantino. Entonces yo creo que una de sus bases va a ser la política mexicana. Oye, para sus próximas películas. Oye, está buenísimo, pero más que Tarantino me gusta más algo así como para tipo Lobo del Wall Street, ¿no? Oh, no, algo no, más es como así. Para Coppola. Como que es más nuestro estilo. El camino a la presidencia. Sí, sí, sí. O sea, no somos como tan buenos el como Coyote Tarantino. De Nezahualcóyotl, que se va a llamar la película, ya la bautizamos el día de hoy. En fin, pues vamos a ver en qué acaba todo esto, sobre todo en qué acaba por las implicaciones políticas. Aquí lo que importa es saber quién va a ser el ganón con los huesos, ¿no? Sí, y a ver qué pasa ahora que se junte Navarrete con Cárdenas, que a qué van a salir y qué es lo que van a acordar. Porque los chuchos andan firmes, ¿no? Y esos no se mueven, pero pues Cárdenas pues quiere no. Recuperar su... Pues es que ahí tú me dirás, ¿no? 30 millones de votos son 30 millones de votos. En fin, ¿qué más tenemos? Hubo más reacciones en la universidad, ¿no? De los hechos que se suscitaron el sábado respecto a balacera. ¿Ha habido más reacciones? Cuéntanos, Alejandro, por sí, favor. Sí, tuvieron más declaraciones de los mismos estudiantes. Igual, los estudiantes salen a decir y a exponer que pues, rechazan totalmente la violencia de los autollamados anarquistas y de la policía, en el cual pues creen que pues no se pueden colgar de la... de las marchas y de todo este movimiento estudiantil que se está haciendo para que hagan los destrozos, porque se perjudican. También hablan de que hay que son actos de intimidación, en que la policía por eso está entrando a CU y estas situaciones que se encuentran. También hablan de estos espionajes en las asambleas, que curiosamente han encontrado cámaras dentro de las asambleas y pues no está tan chido. Que ya piden la renuncia de la jefa de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, también en su tiempo lo pidieron para el señor Narro. Y sobre todo le está lloviendo sobre mojado al señor Narro, ¿no? Sí, el día de hoy en la jornada, me parece, escriben un comunicado que hace el director Narro, el rector de la universidad, en el cual explica y vuelve a poner los puntos como lo hizo aquella entrevista después del perdón que le ofrece el gobierno del Distrito Federal, y él dice que las acepta y que condena el uso de la fuerza dentro de la institución de la autonomía de la universidad, y que pues invita a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general a que pues no pertenezcan a estos actos violentos. Qué triste que una vez más hay actos mezquinos, segundas intenciones, negros intereses detrás de justas causas, como pasa en la política mexicana. Pues te digo que Tarantino todavía nos queda corto. Fíjate que a mí me parece que ya están empezando a salir intereses ahí, pues dentro de la UNAM. O sea, hay gente que quiere a Narro fuera para sus propios intereses. Pues, ¿qué otros intereses? Pues quedar ellos o su gente como rectores, por todo lo que implica. Y qué triste que tras un hecho tan lamentable como unas dos personas heridas, un policial disparando a civiles, un perro herido. El perro, sobre todo. No, pues, o sea, qué triste que se estén colgando de esto para tratar de derribar al señor Narro, ¿no? Sí, era lo que comentaba la comunidad estudiantil, ¿no? Que están muy en contra de estos actos violentos de los anarquistas y los policías, y que pues igual no se politice, ¿no?, la situación. Claro, que no se politice si se le va a hacer un juicio de valor, que sea un juicio de valor sobre su administración como rector, ¿no? No por un hecho pues aislado en cierta medida. Sí, comentaba un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, que ellos rechazan la violencia provenga de donde provenga, ¿no? Y esto habla de una comunidad estudiantil, de los que, como comentaba el programa de ayer, ahí es cuando te das cuenta quiénes en verdad son estudiantes. Claro. los que en verdad defienden y los que en verdad tienen un propósito, por qué seguir luchando. Y también está lo del hospital, el señor que disparó al aire y... ¿El, y el policía? Encuentra, sí, que ahorita se encuentra en el hospital, que le van a... tiene que acto de formar prisión. Sí, desde ayer, ¿no? Van a esperar a que el señor se recupere para que se lo puedan llevar a sí, para, penal. Para que vean que no fueron mentiras eso de que lo agarraron a pedradas. Eso dicen, y que lo tienen custodiado para que no se vaya a escapar el señor, no sí, se les vaya a echar a correr. Entonces hay que estarlo cuidando. El nombre de Luis Javier Aguiñaga, ¿no? Sí, el policía Aguiñaga. El policía ministerial. Aguiñaga, entonces al parecer... no va a tener chance de salir por medio de la fianza. Y bueno, pues ahí le esperan unos añitos en pues bueno, el hay bote. Que hacerse responsable de sus actos. En fin, hablando de estudiantes, ¿por qué no le damos paso al caso de los estudiantes? Pero los estudiantes politécnicos, porque pues está muy interesante que les prometieron rector y nada más no llega. Se supone, bueno, la última asamblea que se generó en el Politécnico, en la Casa de Estudios del Politécnico, quedaron las autoridades del comité que llegó a hacer estas partes de las pláticas, que el día 16 de noviembre iba a estar ya su director de la universidad, bueno, director el Instituto General, Politécnico, ¿no? Ajá, pero pues hasta la fecha no ha aparecido ni por ahí nombrado. Por ahí dicen, pequeño paréntesis, por ahí dicen los rumores que el que se perfila es el ingeniero Cantú. Vamos a ver. Porque hasta la fecha, bueno, no han dado, ni han nombrado, ni han dicho quién. Entonces, los politécnicos manifiestan, de hecho hay un escrito que lanzaron hoy en la mañana, en el cual dicen, ¿no?, que la incongruencia de las autoridades con lo que dicen y con lo que hacen, y pues cómo es posible, ¿no?, que quieren que acelere el paso, pero pues ellos no dan las soluciones como... Qué bueno, también ellos, ahí yo me permitiría darles el punto en la I, porque pues el gobierno federal ha intentado que se renueven las clases lo antes posible y ellos pues hacen la prolongada, ¿no? O sea, pero también ellos dijeron que parte de el gobierno dijo que parte de la solución iba a ser que estuviera un director. Claro, ahora, pero es que si no quieren votar, por un director y no quieren firmar los acuerdos, pues ¿cómo vamos a tener un director? Pues si ellos no le dicen que si no hay director, no hay quien firme los acuerdos. O sea, a mí me parece muy democrático eso de que no puede, o sea, que no pueden firmar porque son prearreglos, ya que tiene que votar toda la asamblea. Eso me parece perfecto, pero pues hay que darle prisa, ¿no, chavos? O sea, quiere regresar a clases, pues ponte a trabajar. Sí, pero también el gobierno tiene que darle, si te está poniendo el obstáculo de que hay que haber un director y no te lo da, eso también te detiene. Los chavos están movilizando, están organizando y están haciendo cosas, a mi parecer, muy bien, como para que le estén deteniendo el asuntito con el director. Así es. Seguro nos están escuchando por ahí en el Politécnico. Les mandamos saludos y creo que ha llegado el tiempo de ir a la revolcada. Muy bien, amigos, ha llegado el momento de pasar a la revolcada. Fíjense que, como les platicaban los encabezados, entregan el Premio Nacional de Locución 2014. Fueron varios los premiados, les platico. El jueves 13 de noviembre del 2014 se efectuó la Premiación Nacional de Locución organizada por la Asociación Nacional de Locutores de México, encabezada por la presidenta licenciada Rosalía Vaughn Sánchez, quien abrió el evento con unas conmovedoras palabras seguidas de una exhortación para fortalecer el gremio de la locución en nuestro país. Continuó con un pequeño homenaje al doctor Odón Prado, médico de la ANLM, quien lamentablemente falleció el 12 de noviembre. Durante el evento del presidente municipal de Naucalpan, David Sánchez, y Jaime Almeida, el presidente del jurado, tomaron el micrófono para felicitar a los premiados de la noche. Entre ellos se encontraban importantes personalidades de los medios de comunicación, como Gloria Contreras de Excelsior TV, Luis Pineda de Canal 2, entre otros. La premiación se llevó a cabo en el World Trade Center mexiquense y dio inicio a las 7 de la noche. Los invitados se deleitaron con la participación artística del cantante El Palomo y la soprano Ruth Mireles. Además de felicitar a los ganadores del evento, al final hubo una pequeña recepción en el lobby del recinto, en donde se pudo convivir de manera cercana con ellos. Cabe destacar que la cobertura especial que brindaron varios medios de comunicación y la organización del evento a cargo de la ANLM, donde fueron galardonados 55 profesionales del micrófono con una medalla y un reconocimiento. Fue así que se agradeció a todos los participantes, a la banda de guerra y escolta de la SSPDF, al personal del One Trade Center y a los integrantes del Presidium. ¿Cómo la ves, Alejandro? Muy importante fomentar las premiaciones en el gremio, ¿no? El buen trabajo. Sí, es parte de que se siga haciendo buen trabajo y se siga promoviendo la cultura, claro, y las actividades. Una felicitación y un abrazo a todos los compañeros que se llevan este premio. Y fíjese que en otras cosas, La FILIG en el CENART cerró con más de 340 mil visitas. Albergó casi 200 actividades artísticas y culturales en su edición número 34, con 12 carpas de talleres infantiles. Les platico, miren. Cuando se dice que la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se ha convertido en el segundo encuentro editorial y literario más importante del mundo especializado en niños y jóvenes, solo detrás de la de Bolonia en Italia, se suele sustentar este dicho, o sea, no son mentiras, este dicho viene acompañado de 340 mil personas que fueron a visitar. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil cuenta con la presencia de alrededor de 350 sellos editoriales y albergó a casi 200 actividades culturales en su edición 34 de este año. En este año se albergaron 12 carpas con talleres infantiles, pero pues, más allá de lo cualitativo, se ha consolidado como un espacio que entre juegos y risas juegan un papel muy importante en la promoción del libro y la lectura. A decir del director general de las publicaciones de la Conaculta, el señor Ricardo Cayuela Gali, cuando se están cerca de los libros, se fortalece y se puede enfrentar mucho mejor a los vaivenes de la vida futura. La FILIG, entre juegos y risas, es algo muy serio y cumple un papel muy importante para nuestra sociedad y más con los tiempos que estamos viviendo. Tiene muchísima razón el director de Conaculta. Durante la ceremonia de clausura de la edición 34, el director también destacó la importancia de que la feria se haya consolidado como un espacio para responder a las necesidades de los niños y jóvenes de nuestro tiempo. Dijo, vivimos el presente, expresamos lo que sentimos y no tenemos miedo de preguntar. Son las tres grandes enseñanzas de los niños. Al final, la FILIG cumple con los propósitos de acercar a los libros a los niños y jóvenes, aquellos que tienen acceso a una edad temprana a la literatura, a la que alguien les cuenta historias. Son niños que están mejor capacitados para enfrentar la vida. Son niños que desde chiquitos reciben una idea básica. La vida no se agota en la familia o en la escuela. Es múltiple y variada. Es muy importante, ¿verdad, Alejandro, que se fomente la lectura en menores? Sí, pues desde chicos les vas creando esa lectura y esa cultura para que vaya creciendo su conocimiento, o sea, aprendan más cosas y tengan más armas en un futuro para poder defenderse y saber qué hacer y cómo hablar y cómo expresarse. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles en México, me parece que es muy importante sustituir las balas con libros. Sí, ¿no? La lectura es súper importantísima, es un factor importante en el desarrollo de la infancia. Yo creo que desarrolla la parte de la imaginación, la creatividad y todas estas partes del ser humano que te desarrollan como buena persona. A ver, te voy a poner en predicamentos. Dame tus tres libros favoritos. Ah, no tengo fácil. Como el señor presidente, ¿cuáles son los tres libros que han marcado tu vida? Tres libros. Pero sin leer. ¿Tres libros? Tres libros. Tres. Tres. Tres. Batallas en el desierto. El Principito. ¿Cuántos me faltan? No, y tengo el último que se llama Gringo Viejo. ¿Gringo Viejo? ¿De quién es Gringo Viejo? Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Pues muy bien, ahí está. Fíjense que en otras cosas les platico que llegó a España el trabajo de Posada, ilustrador y cronista del arte mexicano. Qué importante es que llegue el trabajo de un artista mexicano tan trascendental hacia el viejo continente. Les platico, este 20 de noviembre se inaugurará la exposición Posada, Fantasías y Calaveras y Vida Cotidiana en la Sala de Exposiciones de la Embajada de México en Madrid. La muerte curada por la investigadora Agustín Sánchez, el investigador Agustín Sánchez está dividida en 11 núcleos temáticos. Los primeros años, sus ilustraciones de cuentos infantiles, los juegos que ilustraba, las fantasías y los horrores, las imágenes religiosas, las tragedias, lo chusco y lo cómico, la vida cotidiana y los personajes, las fiestas y finalmente las famosas calaveras. Sánchez explica que la pretensión de esta exposición es mostrar que la fama y la inmortalidad de Posada radica no solo en sus calaveras, sino en su obra y que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Posada fue un creador, un cronista que no solo relató la cotidianidad, sino que fue el gran ilustrador de lo mexicano. Tiene muchísima razón, ¿no? Retrató al mexicano, pero así, mira, con alfileres. Pues es que no puedes pensar en la Catrina sin pensar en Posadas, ¿no? Y no puedes pensar en la Catrina sin pensar en México. Entonces, exacto, no puedes son pensar silogismos en que México te llevan sin pensar, sí, en Posada. Pues muchísimas felicidades a Posada, allá a su tumbita le mandamos un abrazo. Y pues creo que ha llegado el momento de pasar a los deportes con Johnny Campos. Muy bien, pues como ya les comentaba, ha llegado el momento de pasar a los deportes. Johnny Campos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Dir, buenas tardes, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo quedó la selección? Bueno, pues en el partido que se llevó a cabo en Berisov, México cae ante Bielorrusia como parte de su gira europea. En esto ¿perdieron entonces? Sí, así es. Herrera decidió encarar a Bielorrusia con un equipo alternativo, pero le salió caro, ¿no? Se creía que México podía ganarle a Bielorrusia, ya que este equipo está rankeado en el lugar 116 de la FIFA y México está en el lugar 17. No, pero bueno, también estaba haciendo un montón de frío, ¿no? Sí, pero bueno. Yo quiero saber si Chicharito supo calentar la banca esta vez. Pues no sé, yo vi el partido y estaban ahí como veladores, ¿no? Con 40,000 cobijas encima. Sí, encima. No sé qué tanto afectó eso en el partido. No creo que haya afectado tanto el clima, porque pues para la primera mitad acabó con 0 goles. Y bueno, también el árbitro se comió por ahí algunos errorcillos, podría decir. Bueno, eso sí. Vamos a ver, te aseguro que el Piojo va a decir estas palabras. Va a decir, con Holanda se jugó muy bien, se demostró quién es México. Estamos armando una segunda selección. Y pues bueno, en Bielorrusia nos afectó el frío, nos afectó el vodka de la noche pasada. Perdón, nos afectaron los errores arbitrales. Sí, el arbitral, sí, claro. Y también, bueno, pues fue la prueba para Jonathan Dos Santos y para Giovanni como iniciador. Muy bien, yo creo que Jonathan lo hizo muy bien, no sé, la opinión del experto que nos diga. No, sí, lo hizo muy bien. Cabe destacar que Giovanni hizo un trabajo digno. Ahora, aquí lo importante es... ¿A que ustedes quién les parece que debería ser la delantera titular? A mí me gustaría ver a Giovanni y a Carlos Vela juntos, ¿no? Pues... O sea, el Chicharo que calienta. Exactamente, son los jugadores con más consistencia últimamente. Chicharito y Jiménez han visto banca en sus equipos, la verdad. Pero bueno, ahí paréntesis, Jiménez es un jugadorazo, qué bárbaro, ¿eh? ¿Vieron la capacidad que tiene para hacer goles? Básicamente, las jugadas de gol fueron generadas por Giovanni y por Jonathan. Creo que eso fue lo que le hizo el paro a Jiménez. Jiménez hoy... hizo un doblete, pero cabe destacar también que Bielorrusia hizo ver muy mal a la defensa de México, pues en contragolpes fue cuando los vacunaron. Sí, siento que esa es como la falla, ¿no? En México tenemos muchos delanteros, buena calidad, pero la defensa... Pues sí, no, yo creo que el problema es que cuando tenemos buena defensa, mala delantera, cuando tenemos mala delantera, mala defensa, cuando tenemos buen equipo, mal entrenador. El portero. También... Talavera muy bien, ¿no? Hoy le dieron oportunidad a Talavera, que es el mejor portero hasta la actualidad, pero... Yo concuerdo, debería, más allá de contratos y publicidades, me parece que es el mejor jugador y deberían de darle la titularidad. Exacto. Bueno, eso depende del Piojo, pero... Pero se enfrasca... Las cosas se demuestran en la cancha, ¿no? Sí, honestamente, a mí no me gusta mucho Talavera. No, pero pues no es cuestión de que portero, te guste, digo, ¿no? Digo, que es un portero, ¿no? Pero yo prefiero ver volando los chinos de Memo Ochoa. ¿Si te gusta más Memo? Como porterea, sí, sus chinos son especiales. Bueno, pues seguimos con el tema y es que México con este partido, bueno, con la derrota, cierra su actividad este año. Para los números del Tri fueron en el 2014, 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Lo que le viene a México es que Herrera tiene que armar 2 selecciones para el 2015, ya que tiene que encarar la Copa Oro y la Copa América. Y un punto muy importante que me gustaría destacar es que Bielorrusia sigue siendo en el ámbito político algo así como una cosa muy rara, muy siniestra. ¿Sabían ustedes, querido público, que para poder entrar a Bielorrusia tienen que tramitar una visa especial? O sea, no es cuestión de que tienes tu visa o la comunidad como en la Comunidad Europea, que teniendo una visa para algún país, pues puedes andar rolando por ahí. No, ahí tienes que pedir permiso, y para poder pedir permiso, los únicos consulados cercanos a México son en Estados Unidos y en La Habana, Cuba. O sea, si quieres ir a Bielorrusia, está difícil. Bueno, y en otro tema... Antes de que del fútbol, quería preguntarte sobre la selección, la juvenil, la 2021, que va a jugar ahora para los Juegos... Hoy debuta contra Honduras, me parece. Habían tenido problemas con los pasaportes, ¿no? Sí, exacto. Pero pues parece ser que es una selección fuerte y puede obtener el oro, me parece. No sé qué piensen ustedes. Yo creo que sí, tiene jugadores pues muy importantes, jugadores que ya están jugando en Primera División. Van a tener al Cubo Torres, que está jugando en el MLS. O sea, por ejemplo, Espiritueta, como la selección más preparada, ¿no? Que viene, ¿no?, del también extranjero. Participa. También tenemos varios excampeones sub-15, entonces pues se ve bien. Y hay que defender la casta porque todos los Juegos Panamericanos han venido ganando, entonces creo que también es parte de ese orgullo nacional, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, ¿qué les parece lo del Cruz Azul? Híjole, pues a ver, platícanos, porque el Cruz Azul va de mal en peor. Me van a colgar todos los albañiles, pero pues ni modo. Un saludo a Van Persie, si nos está viendo. Bueno, pues el jugador Joao Rojas de La Máquina reconoció que si el equipo no clasifica a la liguilla, sería un fracaso más. El atacante celeste dijo sentirse mal por depender de otros resultados para aspirar a lo que parece ser un milagro y meterse a la fiesta grande. Matemáticamente, Cruz Azul tiene posibilidades de calificar, pero necesita ganarle a Leones Negros y que León, Pachuca, Santos, Gallos y Pumas pierdan. Yo lo veo casi imposible, la verdad. Pues me parece un buen ejercicio de sinceridad. Y hasta ahí, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Johnny? Exacto. Además de que el equipo de Cruz Azul quedó eliminado hace ya algunos meses de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, quedar fuera de la liguilla, la verdad, sería pesadísimo para el equipo. Sobre todo para Billy Álvarez, ¿no? O sea, trae a Tena y nada más no funciona. Exacto. ¿Cómo ves ahí a Tena? ¿Crees que el arme o no? La verdad es que Tena se ha visto muy mal. Yo creo que ha tenido muchas oportunidades para ganar partidos, pero decide tirarse para atrás. No sé, siento que parece que va ganando como 10-0. No sé cómo lo ven ustedes. Pues sí. Pues bueno, mejor pasemos a temas más agradables, ¿no? Dejemos de hablar del infierno cruzazulino, Johnny. ¿Qué más nos traes? Bueno, para culminar con este tema del Cruz Azul, lo único que le podría salvar el año es el Mundial de Clubes. Pero pues se van a infectar de bola. No, no es cierto. Lo que la afición dice es que Cruz Azul solamente salvaría el año si es campeón del Mundial de Clubes. Pues sí, pero ganar al Madrid lo voy a ver difícil, ¿eh? La verdad no creo que llegue a la final, pero... Ganarle a mi Chicharito Hernández, no, nada como... ¿Qué te traes contra el Chicharo, Alejandro? Su amuleto, o sea, de la suerte del Real si Madrid. Si es banca, ¿no? Su amuleto de la suerte, su amuleto de la yo suerte. Yo voy a defender el Chicharo. ¿Qué traen contra el Chicharo? Pues está bien. Lo estamos defendiendo. Es su amuleto de la suerte, es como su pata de conejo mexicano. Bueno, y ya, también en la NFL, en un comunicado oficial por parte del comisionado Roger Goodell, se hizo oficial que el corredor de los Vikingos de Minnesota, Adrian Peterson, quedó suspendido totalmente de la campaña este año y sin paga. Luego del castigo que le impuso la liga, ya que hace meses golpeó a su hijo. Sí, no, y bueno, la NFL otra vez viéndose ejemplar, castigando siempre extra cancha, manteniendo una línea de cordura. Una línea de bastante peso moral, y pues bueno. Sí, incluso dicen que su caso se quedará reabierto en abril, ya que después quedó declarado como inocente después de esa brutalidad contra su hijo, no sé. Pues sí, bueno, qué lamentables hechos y qué bueno que se le sanciona, más allá de que tuvo la oportunidad de zafarse legalmente, que la NFL no deje pasar. Sí, en la Femex Food tuviéramos ese tipo de actitudes, pues otra cosa sería, ¿verdad? Exactamente. Y la impunidad de vuelta. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué les parece el medallero? Que sigue con México en la cabeza con 29 de oro. Un total de 67 medallas, pero ojo, porque Cuba ayer tuvo un día excelente y está pisándole los talones con 21 de oro. Cuidado con lo cubano, chico, que ya vienen atrás, ¿eh? Se decía que México iba a arrollar, pero pues la verdad es más, Cuba... deberíamos de hacer una apuesta, chicos. ¿Qué dicen? ¿Quién va a ganar el Cuba, medallero? ¿México o Cuba? Yo voto por México, bueno. Depende. Si al final de cada carrera les ponen un garrafón de agua. Deberíamos de hacer una apuesta. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Hashtag México-Cuba? Hashtag México contra Cuba. Hashtag versus México-Cuba. México, ¿no? Sí, a ver. Generen sus opiniones. Ya saben, los esperamos con sus hashtag y todos sus dudas y comentarios en Punto Crítico Radio Oficial en el Facebook, @elradio.. Y también nos pueden encontrar en Palabras Claras y a mí me pueden encontrar en @dircorral, sus twitters. @yonet-56. @avillatv. Pues ya se las sábanas. Vamos a la escena que viene David Zuriaga. Y bueno, amigos, pues ha llegado el momento de pasar a la escena con David Zuriaga. Esta sección nos va, se las platico. Esta sección nos viene a platicar lo último y lo más caliente que pasa en la escena en la ciudad y en México. Y pues bueno, hoy nos traes un tema muy interesante, ¿verdad, David? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adir. Claro que sí, pues te traigo aquí en las manos el nuevo disco de Kinky, esta banda pues regia que acaba de estrenar ayer el MTV Unplugged, que pues como muchos sabremos es un formato especial que esta cadena televisiva hace Para pues, que pues las un formato cambien. Muy maldito, ¿no? Porque por lo general que... cuando una banda hace el unplugged es como firmar su sentencia a muerte y a partir de ahí se viene abajo. Es muy interesante porque, bueno, hoy se dio la presentación oficial para los medios, hoy en la mañana, y dentro de todos los medios comentábamos que un unplugged es como algo que muestra quién es realmente un músico, ¿no? Quién realmente puede cambiar su género. Y quién realmente puede, pues, demostrar que puede tocar un instrumento, ¿no? Pues es que está rudo, porque aquí vemos realmente quiénes son bandas, quién realmente tiene una composición musical y quién nada más pues son ruiditos, ¿no? Ah, claro que sí. Y eso es como que mucho de lo que entraba, ¿no? Porque Kinky, pues, como muchos sabremos, es como que más electrónico, más punch, más sí, beats. Yo cuando me platicaste que se venía el unplugged, dije, ¿pero qué van a hacer? O sea, ¿Kinky cómo va a resolver? Exactamente, pero es muy grata la sorpresa. ¿Por qué? Porque, pues, el primer sencillo del álbum, que, pues, es la canción más conocida de ellos, que es ¿A dónde van los muertos?, la hacen junto a esta chica, Carla Morrison, y, pues, hace aproximadamente 2 semanas debutó en el número 1 de iTunes a unas pocas horas de su lanzamiento, y la preventa digital del disco, el Unplugged, se encuentra ya actualmente en el top 10 de ventas en iTunes, ¿no? Pues vamos a ver, trae temas muy interesantes, ¿no? Viene bien pedo, bien loco junto con la exactamente. Banda. Exactamente. O sea, tiene colaboraciones muy, muy interesantes. Podemos encontrar entre ellos a Voz de Mando, a Beto Zapata de Grupo Pesado, a Carla Morrison, a La Mala Rodríguez y, pues, como tú has dicho, ¿no? A la banda Los Recoditos. Los Recoditos, dije banda MS, disculpe. Es que se unen igual, ¿no? Exactamente, son de allá, pues. Y, pues, ese es el disco de Kinky, ¿no? Pues fíjate que muy interesante la forma de resolver, ¿no? O sea, si su música es electrónica y son mexicanos, como... me imagino que su proceso mental fue más o menos así. Somos mexicanos, tocamos electrónica. Queremos hacer un unplugged, pues, ¿cómo resolvemos? Pues vamos a irnos a las raíces mexicanas, ¿no? Exactamente, es muy gracioso, ya tendrá casi como unos añitos, justamente Kinky produce un disco, el disco X de Intocable, y como que ya tienen una historia atrás en este como que género, ¿no? Y justamente ellos nos comentaban que quieren como que agarrarse de esta escena mexicana que es más regional para poder claro, salir, ¿no? Nada descabellado si los tipos son de Monterrey, ¿no? O sea, exactamente. Es que allá, ustedes, no sé si la gente en provincia me escucha, no me va a poder desmentir, pero pues todos en provincia, o sea, si eres electrónica, pues te gusta electrónica y banda, y si eres emo, pues eres emo y banda, y si eres punk, pues emo, punk y banda, entonces... ¡Ajúa! ¡Ah! Bueno, y platícanos, ¿cómo estuvo la conferencia de prensa? Relax. Pues estuvo muy relajada, los chicos pues contestando preguntillas, y pues es básicamente lo que nos contaron, ¿no? Que el día de ayer lanzan ya oficialmente a la venta junto a Sony Music y a Ocesa y obviamente a MTV. ¿Quién les está produciendo? ¿MTV? MTV, pues el Unplugged, pero aquí se lo produjo Ocesa Shaytrack, que es como que la productora de la agencia artística de Ocesa junto a Sony Music, ¿no? Es una colaboración entre estas dos agencias muy importantes y pues ellos son los que les producen este disco, ¿no? Y bueno, se les recomendamos. ¿Cuándo sale a la venta? ¿Ya salió a la venta? Ya salió a la venta, está a la venta. De hecho, está a la venta desde la semana pasada, pero el día de ayer salió a la venta oficialmente y el día de hoy se presentó oficialmente a la prensa y al público en general, ¿no? Y ya lo pueden descargar en iTunes también, ya lo ¿verdad? Pueden descargar en iTunes y así es esto. Y bueno, ya por último, bueno, les digo que no está de gratis, les traemos la exclusiva y Kinky nos va a permitir ponerles un sencillo, ese lo vamos a tener como cierre en el programa, espérenlo, vamos a escuchar la versión acústica de ¿A dónde van los muertos? Con Carla Morrison. Y bueno, entonces... Y pues ya para culminar, culminemos. Pues, te comento, ¿no? Haciendo honor a el nombre de esta sección, la escena, ¿no? Tenemos un festival que se llevó a cabo el día sábado pasado, el sábado 15. Bien underground. Exactamente, ¿no? Un festival que se llama Aquí No Hubo Escena, que es un festival que hacen unos chicos que se llaman justamente así su colectivo, Aquí No Hubo Escena, que son un grupo de chavos de tu edad, de mi edad, que deciden juntar... ¿Por ahí de los 15 años? 14, 13, que deciden juntar a muchas bandas aproximadamente hace 4 años y deciden lanzarlas, ¿no? Lanzar así, salir a la calle y empezar a tocar en foros desconocidos y apoyarse entre ellos mismos, ¿no? Y crear su propia escena. Pues eso está bastante interesante, ¿no? En esta época de las nuevas tecnologías creo que es lo que nos espera, o sea, si no hay los espacios, pues te los generas tú mismo. Obviamente, y pues hay muy buenas propuestas, ¿no? Entre las bandas que estuvieron en ese festival, estuvieron los Hawaiian Gremlins, que son unos cuates que tocan como indie rock acá, medio extraño. Una chica vocal con su grupo que se llama Matilde, que es un poco de folk y una onda acá más acústica. Y otro Triceratop, que son unos chicos oriundos de Oaxaca, que tocan, no sé si has escuchado a Vicente Gallo, tocan una onda así una onda así medio electrónica con unos beats y gritos medio extraños. Y pues, otras bandas, ¿no? Lo más interesante de este colectivo es que no se queda en electrónica, rock o algo por el estilo, ¿no? Sino en diversos géneros. Entonces, pues, así es como la escena va creciendo en este país, en esta ciudad. Y pues con más noticias, ¿no? En esta semana. Bueno, ¿y qué bandas se presentaron? ¿Nos podrías repetir, por favor? Se presentaron este 15 de noviembre y pues pueden seguirlos en sus redes sociales. Aquí no hubo escena así tal cual y solamente tienen Facebook. No sé por qué dije redes sociales. Bueno, pues es una red social. Exactamente. ¿Me recuerdas tu Twitter, chamán, por favor? Claro, mi Twitter es @davo_rock y ahí pueden enviarme cualquier sugerencia y cosilla que les interese de la escena. Pues ya sé las sábanas, ahora vamos a lo que sigue. La diputada de Movimiento Ciudadano, Marilyn Gómez, promueve una iniciativa para personas con discapacidad visual sean aceptados en el transporte público, aun cuando vayan acompañados por perros guía. Argumenta que es obligación del Estado impedir los obstáculos para este sector de la población. Otra iniciativa importante es la que da el diputado Manuel Alejandro Robles, del PRD. Ha propuesto un programa para promover el orden vial fuera de las instalaciones de escuelas de nivel básico a través de infractores que conmuten una sanción agilizando la vialidad. En la Cámara de Diputados se tiene una agenda bastante apretada, ya que antes del 15 de diciembre deberán aprobar 1.170 iniciativas, entre las cuales se encuentra la polémica legislación de la marihuana, la cual se pretende utilizar en el tratamiento de enfermedades como cáncer y algunos dolores intensos en los pacientes. Pasando a otros temas, a una semana del reportaje publicado por Carmen Aristegui acerca de la casa de la familia Peña en Las Lomas, la cual se ha declarado que pertenece a su esposa, la actriz Angélica Rivera, el presidente se comprometió a dar la información correspondiente para aclarar la situación el sábado. Sin embargo, el día de hoy ha declarado que pidió a su esposa que ella misma sea quien aclare la situación. En el estado de Veracruz se han suspendido las clases en más de 24.000 planteles a causa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, con el argumento de que es un evento irrepetible y la fiesta deportiva internacional más importante que los veracruzanos han tenido en su historia, por lo que se renovarán las actividades educativas el próximo lunes 24 de noviembre. Muy bien, amigos, pues regresamos por acá y me han estado lloviendo aquí la interacción en redes sociales. Cómo no solo son saludos para Vampires, saludos para todos, ¿verdad, Le? Un abrazo para todos. Sí, un saludo para todos, para Leslie, para Sofía, que nos escriben desde FES Aragón, también para Ana Fernández, que igual nos escribe de FES Aragón, un saludote desde la cabina de Punto Crítico. Y para todos los chicos de FES Aragón, y sobre todo, hablando de chicos de FES Aragón, nos están llegando unas imágenes al Twitter. ¿Alguien sabe si se ha cerrado el plantel? Por favor, mándenos sus fotos, mándenos la información que tengan, aquí la esperamos. La información que tenemos hasta ahorita es que solo cerraron los torniquetes de la entrada principal, al parecer la de Bosques no está cerrada, entonces igual de todos modos, si nos gustan proporcionar más información sobre lo que está sucediendo en FES Aragón, se lo agradeceríamos bastante. Muy bien, pues creo que ha llegado el momento de la joya de la corona, ¿no es así, Alejandro? Vamos a pasar a las pendejajadas de la semana. Fíjense que en Londres se traen un problemón, pero problemón en serio, mijo. ¿Qué más y el ni qué ocho cuartos? Se reveló a través del medio de la BBC que el experto en antigüedades, de nombre Kate Harding, él es el relojero de la familia real, para pronto, se reveló que falleció en junio pasado, era un abusador de menores según informó la BBC. Harding era un activo integrante del grupo Intercambio de Información de Pedofilia, PIE, que hacía campaña para que la edad válida de consentimiento en las relaciones sexuales fuera de 4 años, según documentos vistos por la cadena pública. Por si fuera poco, Harding había aparecido junto a otro pedófilo descubierto después de muerto, o sea, aquí cuando se mueren los descubren que son pedófilos. El presentador de televisión Jimmy Savile, en un programa especial de Navidad emitido por la BBC, el británico había sido procesado a finales de los 50 por una serie de abusos sexuales a 4 menores de edad de entre 8 y 9 años. Sin embargo, años más tarde logró convertirse en integrante de la compañía real de relojeros, donde conoció a empresarios y políticos y de donde fue presidente. También creó un museo de relojería y cajas de música que era visitado frecuentemente por niños. ¿Cómo ves? Bueno, yo retiro lo dicho sobre la impunidad nacional. Quiere decir que aquí en México somos más efectivos. Cuando se les acaba el fuero es cuando, o cuando terminan sus sexenios, cuando les echamos bronca. Y acá hasta que se mueren, no sé qué sea más conveniente, si hasta que se mueren o hasta que se les acaba el fuero. Pues te diré que aquí hay varios políticos, ¿verdad? De los que no podemos revelar nombres, pero porque no sería ético, porque no hay pruebas, pero se dicen rumores de que también les gustan los nenes, ¿eh? Pues qué bonito es pasar por aquel lugar del PRI cerca del Metro Buenavista, donde se encuentran tantas cosas bellas todos los días. Pues sí, es un tema muy escabroso, un tema que saca ronchas. O sea, el hecho de sexo con menores, pues yo creo que en todos lados levantan. Es muy intenso, es muy intenso. Y bueno, ustedes, ¿qué opinan? Mándenos un hashtag acerca qué opinan de este tema. Y ahora vamos dándole paso a otra nota. Fíjense que la barba está de moda y el fútbol no es ajeno a esta preferencia. Uno de los futbolistas barbudos más populares es el jugador del Atleti Arda Turán. Precisamente en su país, en Turquía, ha surgido una voz que está dispuesta a acabar con las barbas en el balompié. Así como lo oyen, no estoy bromeando. En Turquía quieren prohibir las barbas en el fútbol, así. Bueno, los lampiños ya la tienen, ¿no? Pero por suerte no vivo por allá y tampoco soy buen jugador. Y Han Kaftan, presidente de el Ankara, o sea, de la Federación Turca, ha prohibido a sus jugadores lucir vello en el rostro bajo una multa de 25.000 liras turcas. Eso más o menos unos 9.000 euros. Eso multiplíquenlo por 20 y son pesos. Para que ose no pasarse la cuchilla por la cara, según recoge el diario londinense The Guardian, Kaftan, que es... Qué bonito nombre, ¿no? Como que sí, saca de la... Sí. Que curiosamente luce bigote, se explica, tengo 80 años y me afeito todos los días. ¿Esto qué es? ¿Una escuela de imanes? Son deportistas, tienen que ser ejemplo para los jóvenes. Así como se lo vi. ¿Te imaginas si los deportistas fueran ejemplo para los jóvenes? Bueno, y es que sí se entiende, ¿no? O sea, 80 años, pues sí, las viejas costumbres, bien rasurado, bien bañado, bien peinado todos los días, como debe ser, ¿no? Pues sí, ya es muy militar, ¿no? Ya hombre antiguo. Debe de ser feo, fuerte y formal. Y con verbo. Y con bello. Y verbo. Está rudo, continuando. Las malas influencias, la manía de Kaftan por las barbas, ha llegado hasta tal punto de calificar como malas influencias al entrenador del Besiktas, el croata Slaven Bilic, que pues obviamente trae acá una barba de leñador, al jugador de este equipo, Olcay Sahan, al portero del Fenerbahce, Volkan Demirel, y el centrocampista del Galatasaray, Selçuk Yanan. Su pecado, por supuesto, es que todos ellos llevan barba y él no. Johnny tiene salvación. Eso es una envidia. Johnny tiene salvación. Ya sé cómo le vamos a hacer en adelante para que Johnny triunfe. Por eso Rafael Márquez no fue al Turquía. Claro. Exacto, porque tenía barba, sí, ¿no? Ya sabía, era peludo. ¿No? Sí, hasta en el pecho tenía un pelo de insecto. Imagínate, no. Lo mandan depilar. Además, Kaftan ha intentado que el presidente de la Federación Turca, Yildirim Demiroen, prohíba la barba a todos los jugadores turcos. Me dijo que no podía imponer esta norma porque la UEFA no lo dejaría. O sea, pues es que la verdad está muy jalado. Está muy, sí, está muy chistosa esa nota. Extremo la situación. También hablando... Y entonces, lo que nos dijo Kaftan es una frase que se va a inmortalizar para el fin de los tiempos. Nos dijo, estoy harto de esta UEFA. Me encantaría tener otro espacio para jugar fútbol. Claro. Un espacio donde no haya barbas. Donde no haya barbas. No tiene barba. Pero si no bigote. ¿Tiene barba o sí tiene barba? No tiene barba, o sea, pero sí bigote. ¿Bigote sí tiene? Nada más le sale bigote. Yo creo que eso envidia, no es sé. Es que no le sale barba y que sí bigote. Wow. Pues sí, pues oye, está muy rudo lo del bigote. En México, ¿qué jugadores no podrían ir a jugar a Turquía? A ver, un rebote rápido. Rafa Márquez. Jonathan Dos Santos. Carlos Vela, pues hay más o menos, ¿no? Pues pero... ¿Quién más le sale piochita? Jesús Corona. Bueno, pero él por... El Chicharo sí es gente decente, ¿ya ven? El Conejo Pérez no tiene ni un pelo de menso y puede ir a jugar para allá. Claro, claro, exactamente. Y bueno, vamos pasando a otros temas. Fíjense que Calle 13 es la banda favorita para los Grammys Latino. La banda puertorriqueña Calle 13 ha llegado como favorita con 9 nominaciones a los Grammy Latino, que se entregan el jueves. Rinden un sentido homenaje al cantautor español Joan Manuel Serrat. ¿Cómo la ven? ¿A Juan Manuel Serrat? ¿Un homenaje? Joan Manuel, perdón, por favor. Yo entendí Juan. Con eso del Juan Lee y con eso del Juan de Rito, yo me voy por ahí, discúlpame. Nada, es que el señor Serrat es el señor Serrat, y para que logren hacerle un tributo como se merece, pues bueno, es esperemos cosa que Calle 13 seria, ¿no? Cosa seria. En fin, vamos a seguir con este rebote de información. Les platico que Soriana, cuando todo mundo decía que la venta de las tiendas de Comercial Mexicana sería casi como la licitación del Tren Rápido México-Querétaro, es decir, con un solo postor, desde el norte del país llegó una voz de allá vamos. Y sí, Soriana entró a la puja por 160 tiendas de Comercial con una oferta que cuenta es más líquida y atractiva. Es más líquida y atractiva que la Chedragui. Como era conocido, los Chedragui habían ofrecido un mix de efectivo y pagos a plazos que sumaban casi 4 mil millones de dólares para adquirir los activos en retail y plantearse en la segunda cadena minorista del país. Esta oferta se perfilaba como la única y parecía un hecho que la Comisión Federal de Competencia Económica tendría el paquete de aprobación de esta operación antes de fin de año. Hay que recordar que otros jugadores como la estadounidense HEB, así como Falabella de Chile, Tesco de Reino Unido y Walmart, además de Chedraui, como ya les decía, también querían con la Comer. Pues sí, es que sí está ligadora a la Comer, ¿no? Sin embargo, los Bringa, o sea, entraron a escena, aunque en realidad nunca se habían descartado, pues su interés es aprovechar el paso en el que cayó Walmart de 2012 en cuanto a la apertura de pisos de venta. Con una oferta por 4 mil millones de dólares, la diferencia con la oferta de Chedraui es que Soriana pagaría en efectivo. ¿Qué es lo que llevó a las dos Bringas a poner su oferta sobre la mesa de los González? En primer lugar, la perspectiva de mejora en el consumo. A pesar de que el ingreso de Soriana disminuyó en el tercer trimestre, sus ganancias mejoraron. Los analistas adjudicaron la caída en ventas a factores como dilo y consumo y el temporal por el huracán Odilia. Sin embargo, la apuesta es que en 2015 traigan mejores ventas en pisos y ahí la oferta consolidada de Comercial Mexicana sería un carrito lleno de oportunidades para crecer. Ahora le toca al banco Rothschild, que lleva el proceso de venta en nombre de Comercial Mexicana, deliberar lo que más conviene a su cliente, que muy al estilo de gigante, se desprenderá de su unidad minorista, pero continuará en otros negocios como restaurantes, formatos de consumo de lujo con Sin City Market, su mesa y fresco, y bueno, probablemente con bienes raíces. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Está rudo, ¿no? Esta onda de los monopolios de los centros comerciales ya viene rato sonando, ya lleva rato con estas intentos de comprar y de seguir consumiendo. Fíjate que alguna vez te has preguntado cómo puedes pagar un terrenito en el cielo cuando te vayas de este mundo terrenal. ¿Yendo a misa? No. Bueno, en Argentina, una propuesta por los diputados es que los próximos billetes de 20 pesos tengan la imagen del mismísimo pontífice argentino. ¡Ah, cabrón! Jorge Mario Bergoglio. ¿Cómo? Bergoglio. Es que todavía se me sale el nistamal cuando pronuncio. Se te sale, sí, Bergoglio. Sí, disculpa. ¿Cómo ves? Sí, uno que es acá, italiano. Bergoglio. Sí, sí, se nota el porte italiano, el porte chichimeca de este lado. Sí, sí, sí, las diferencias, en fin. Bueno, pero ¿cómo ves? ¿Comprar pues un puesto de cielo? Imagínate Norberto aquí. No, hombre, chulada de billetes, ¿eh? Chulada de billetes. Yo no, mira, ¿quién es Agualcoyos ni qué Benito Juárez? Norberto andando en Rao, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así tenemos eso. Y bueno, otra noticia también que tengo aquí es que el señor Bono, que el día de ayer se accidentó andando en bicicleta. Oye, qué raro, ¿no? O sea, los artistas, cuando leí la noticia se me hizo muy interesante el hecho de que, haciendo un poco de remembranza, los artistas de este calibre, por lo general, tienen dos maneras de morir. O drogas o una pendejada así grandísima, o sea, pudiendo morir de una forma tan honorable, como fue su carrera, como fue su historia musical, terminan muriendo. Bueno, que YouTube, bueno, o sea, Bono no está muerto. No, pero tuvo un accidente así bien raro, ¿no? O sea, eso me recordó a Ozzy, cuando en el 92, Ozzy, ¿no? El tipo más rudo del rock de todos los tiempos, o sea, ese tipo se metió hasta el dedo, era metodista, Y entonces sobrevivió a 40 especies de drogas, pero pues casi se mata en una cuatrimoto a 5 kilómetros por hora. El caso de Charly García, que se aventó de un piso y cayó todo en la alberca, dio dos vueltas y subió una cuatrimoto. Juan Gabriel, que se cayó. Ah, Juan Gabriel. De hecho, creo que de los accidentes más peligrosos que han pasado. Sí, ¿no? Y bueno, tenemos lo de Bono y que están él y los One Direction. Bueno, antes de pasar a la otra, pues le mandamos un abrazo a Bono y todos. Ah, sí, que ¿no? Sí, que se mejore y que le vaya muy bien porque lo queremos ver de regreso ahora en su gira y que pues no se aplace tanto las fechas. Por favor. Y comentando sobre Bono, es que Bono y Juan Direction, igual vuelvo a pronunciar Juan Direction, van a hacer un video para prevenir el ébola, contra el ébola y para conseguir fondos y esta situación. Ah, pues a toda manera, a favor, ¿no? Del ébola, ¿cómo ves? Y regresando a los deportes de Johnny, yo creo que Johnny nos va a poder sacar un poquito de duda. ¿Cómo está eso del jugador que deja las canchas por el granero, Johnny? Esas sí son pendejadas. A ver, Johnny, por favor. Ilústranos. Pues, la verdad es que no tengo así mucha información, pero pues, no sé, ahorita bueno, lo busco y ya. Por ahí estaba yo checando, ¿no?, que al señor le dieron un contrato de $37 millones, pero lo rechazó por irse a sembrar pepinos. Pues bueno, pues es que así se siente a gusto. Sí, cada quien siembra lo que quiere, ¿no? Cada quien siembra lo que quiere, ¿no? Pueden seguir trabajando. Que quiera comer pepinos y papas. Sí, bueno, la nota dice que $37 millones y lo deja. Lo rechaza. Jugador de los Ravens de Baltimore. Y pues nada, decidió hacerse granjero. Decidió que la vida campirana le gustaba más, que esta vida de drogas, sexo y fútbol americano no le gustaba. Pues bueno. ¿Quién sabe cómo habrá sido su transformación? Igual ya lo tenía planeado, ¿no? Voy, me saco unos milloncitos porque no se va a ir a sembrar pepinos al monte. O sea, compró 10.000 hectáreas. Sí, ya tiene su terreno especial para ir a hacer. Compró su tractor, sus 10.000 hectáreas, sus semillas de pepino. ¿Sabes qué me estaba comentando Davo antes de entrar al aire? Que ya estuvo checando su nuevo outfit del año que entra. A ver, ¿cómo estás? Ah, pues es que Ricky Martin sacó un nuevo outfit. Ahora vas a con la línea de ropa Ricky Martin, entonces... Yo sí me la voy a comprar, ¿eh? Davo dijo que ya está juntando para comprarse los pantaloncitos estos que quedan como analgados y... Sí, para irme de antro. La playerita loca, ¿eh? La playerita con la capucha, sí, para andar cantando aquí, Se pasa. Como Ricky Martin, ¿cómo ves? Muy bien, a mí me gustó. Yo sí vi las imágenes y pues la neta no está tan peor. No. Aquí la pregunta es, ¿cuando sacan outfit realmente compran? O sea... No sé, siempre veo artistas que sacan, no sé, la Kardashian, Beckham, la Victoria... Paulina Rubio, el Coque Muñiz, yo qué sé, todo el mundo saca sus... Espinosa Paz y su loción, que fue top en ventas. Espinosa Paz, o sea, ¿realmente venden o nada más es como el capricho de, bueno, yo pongo mi línea de ropa y yo pongo mi perfume? Hay que checar la línea de ventas de Espinosa Paz porque... Porque el otro día venía en el metro y me llegó el olorcito como a su perfume, entonces yo creo que sí ha de ser A mí se me hace que eso eran otras cosas, amigo. Ah, entonces lo confundí gravemente. Y bueno, también tenemos la noticia de los avispones, este equipo de ya la tercera división de fútbol. Regresando a temas un poco más serios, ¿cómo está eso? Recordemos que los avispones de tercera división, los avispones de Chilpancingo, fueron el equipo que se vio involucrado en la balacera de Ayotzinapa justamente cuando se cumplen 52 días al día de hoy. De aquella tragedia, esa misma noche, no solamente resultaron heridos algunos normalistas, secuestrados 43, sino que también hubo una señora que quedó herida en la cabeza, venía en un taxi y pues, en las balas sueltas, y también después en la carretera apañan a este camión pensando que eran muchachos normalistas. Y pues también les tocó sus cocolazos. Y lo bueno es de que pues el nuevo gobernador Ortega, desde hace cuando él se tenía prometido su nuevo camión y unas becas, y finalmente el día de ayer les entregó las llaves del camión y becas para que sigan sus estudios los muchachos de los avispones de Chilpancingo. Exacto. Sí, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que les regresen un poco de lo que sufrieron. Regresando un poquito al partido de Bielorrusia y México. Bielorrusia, por favor. Ah, discúlpenme, conocedores del fútbol. Carajo, pero regresando al partido, creo que se parecían como a Chan y Chon mientras estaban ellos en las todos en las bancas, encobijados, ¿no? ¿Cómo está eso? Sí, o sea, estaban completamente encobijados. Te digo, parecían veladores, ¿no? Exactamente. Como Johnny Chan. Sí, no, así como policía acá, haciendo guardia, güey. Oye, ¿y cómo ves eso de los parquímetros que quieren regresar en todo lo que es la Benito Juárez? En las demás colonias que hacen falta. Está muy rudo. Yo creo que está muy bien, ¿no? Poner parquímetros, sin embargo, pues no sé por qué los vecinos están resistiendo. ¿Tienes algo más de información? Platícanos, pues es por que favor. Hay zonas en las que pues igual se llena de estos señores con su trapito rojo dándoles el lugar. Y pues a lo mejor sí se genera como... Siempre se sacan. Se genera una cierta delincuencia, pero también tenemos que mencionar que hay calles en las que solo son ocupadas por los niños que viven ahí. Entonces, el estar pagando un parquímetro igual es un costo extra, ¿no? Digo, pues mira, podría ser. Si seguimos los métodos que se siguieron en la del Valle, se siguieron en Polanco, a lo mejor al principio... Al principio, pues a lo mejor causa un poco de molestia el hecho de que te impongan un parquímetro. Sin embargo, hay que recordar que para los vecinos hay tarjetones especiales, etcétera, etcétera, y horarios, pero fíjense que al final les va a terminar conveniendo. Porque en la del Valle, bueno, en ciertas zonas todavía está un poco rudo ese asunto, pero en ciertas zonas, y sobre todo en Polanco, del lado de Anzures, como bien comentas, pues ya se han librado de los viene-viene, ¿no? De los traperos. Sí, hay una reorganización del tráfico vehicular que se estaciona en esas partes. Y bueno, esto se alargaría para las colonias Nochebuena, Ciudad de los Deportes y Crédito Constructor. Ahí está, para toda la gente Juárez. Que vive por ahí, pues bueno, el llamado a que se sumen. Sí, pues como dice el dicho, a la larga te acostumbras. A la larga se acostumbrarán a tener parquímetros, van a ver qué es mejor. Y bueno, o sea, yo lo digo porque yo vivo en la delegación Cuauhtémoc, que tiro por viaje, son problemas con los viene-viene, y pues nosotros preferiríamos, yo creo que un consenso vecinal preferiría tener parquímetros que tener viene-viene, pero en fin, no nos ha tocado la reorganización. No, pero ahí donde vives no sales sin llantas, oye, también. ¿Qué pasó? ¿No tienes? Entre ellos mismos se cuidan, es la ventaja que tienen. No, sí está muy bien la iniciativa, pero igual hay que pues esclarecer un poquito más las cosas y que la gente comprenda y entienda bien cómo se maneja el programa de parquímetro de EcoPark. Bueno, pues creo que con esto cerramos. Antes de irnos, no dejará de mencionar que la Ciudad de México cumple el día de hoy 190 años. Muchas felicidades a la Ciudad de México y a todos sus habitantes. También le mando un gran saludo a mi amigo Jersey Grande, que no nos puede acompañar. Ya nos estará acompañando la próxima semana. Porque es igual, sí. Con problemas de enfermedad. Tiene por ahí algunos problemitas. Ya lo tendremos para la sección de la revolcada. Esperen, no coman ansias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que las redes sociales son Punto Crítico Radio Oficial, @ Radio El Punto. ¿Sus Twitteres, muchachos? A mí me pueden encontrar como A Villa TV y en Facebook como Art Villa B. Jonet Campos en Facebook y en Twitter, Jonet-56. Carla Blanquet en Facebook y @ Carla-Blanquet en Twitter. Davo Rock en Facebook y @Davo-Rock en Twitter. Pues ya se las sábanas blancas. Yo soy @ Dir Corral en el Twitter y también nos pueden encontrar en Palabras Claras como en Facebook para que vean las columnas diarias. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Los dejamos con Kinky y su versión Unplugged de ¿A dónde van? Chao. Cualquier morirnos juntos. horas. Aquí se llenan los panteones. Quédame, quédame.